Vamos a quedarnos en la jornada de este lunes, en nuestro encuentro nuevamente con Caminae. Ya saben que a comienzo de semana le ofrecemos distintas rutas a través del espacio Conoce tu Entorno, un programa que en colaboración con la Asociación Caminae le estamos ofreciendo y que nos está sirviendo pues para conocer distintos itinerarios que si bien podíamos conocer a priori, pues de esta manera estamos deteniéndonos poco a poco y descubriendo además también aspectos nuevos de esa ruta, de esos itinerarios que pues, podemos utilizar, ¿no?, cada día. En el día de hoy, además, también vamos a salir incluso del término de nuestra localidad. Vamos con ello y lo vamos a hacer de la mano de Pepa Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Pepa Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, pues hasta ahora con Descubre tu Entorno nos hemos ido a distintas zonas dentro del término municipal de Ubrique. Si bien es cierto que nos ha cogido en este espacio pues momento de restricciones con ese cierre perimetral, que no podíamos salir de nuestra localidad y nos ha venido muy bien conocer esa ruta, pero bueno, pues de momento todavía, ¿no?, y hasta que no nos digan lo contrario, sí que podemos ya salir, movernos entre provincias, movernos entre localidades de la misma provincia, y eso pues nos permite ampliar también la ruta que vamos a ofrecerles aquí a los oyentes de Radio Ubrique. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, porque nos vamos a marchar de ruta por el Hondón, ¿no? Sí, correcto. Vamos a ir al término de Benaoca. Cuéntanos, ruta del Hondón, que nos va a llevar, pues, ¿por dónde? ¿Camino del río? ¿Camino de...? ¿Por dónde va a discurrir principalmente? Vamos a ver. Rocío, vamos a ir a lo que es el nacimiento del río de Tabirna, que es el Hondón. Y vamos a andar por los términos de Benaoca. Pero vamos a comenzar lo que es, siempre comenzamos, en Ubrique, en nuestra oficina de turismo, en nuestro río. Vamos a comenzar. Lo que pasa que en esta ruta se puede hacer de varias formas. Se puede ir andando, ¿vale? Se puede ir en bici, se puede ir en coche, se puede ir de varias formas. Pero nosotros vamos a utilizar hoy el coche para llegar a nuestro punto de comienzo de andada. ¿Qué longitud tiene la ruta que vamos a hacer? ¿Cuántos kilómetros? Pues mira, tiene aproximadamente unos 3.700 de distancia. Es una ruta lineal, de dificultad baja. La duración es más o menos aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Es una ruta que, como ya he dicho anteriormente, se puede hacer de varias maneras, se puede hacer en bicicleta, se puede hacer caballo, se puede hacer senderismo, se puede practicar corriendo. Es una ruta que yo recomendaría, a mí personalmente me encanta para hacerla en familia, ¿vale? Porque es una ruta que nos enseñaron nuestros padres, que hacíamos mucho cuando pequeños y caminando. Y es una ruta fotográfica, mayormente fotográfica, porque tiene unas vistas espléndidas. Está en el término de Benaoca y es una ruta que está dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, Reserva de la Biosfera, sabes que es desde 1977, es Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental. Estamos dentro de lo que es la Sierra de Cádiz. Bueno, pues esa es, por tanto, la ruta que vamos a plantear nosotros en el día de hoy. Y como decía, comenzamos en primer lugar, pues precisamente en la oficina de turismo, pero nos tenemos que desplazar para llegar a ese punto kilométrico 25, que es donde va a iniciarse la ruta del Hondón. Sí, más o menos es en el 26. Vamos a coger la carretera de Ubrique a El Bosque, que es la A373, y nos vamos a parar en el kilómetro 26, que hay un carril a la derecha, que concretamente es el puerto de La Silla. Ahí vamos a aparcar donde podamos, porque no vamos a hacer un grupo, no se puede aparcar muchos coches, hay muy pocos llanitos, es un carril de coches, pero hay muy pocos llanos para aparcar. Entonces, sin obstaculizar el carril, porque es un carril para personas que tienen campo de ganado, ¿vale? Vamos a echar nuestro coche hacia un ladito, ¿vale? Y lo aparcamos muy, muy, muy bien para no estorbar nada. Y una vez allí, bueno, pues ¿por dónde comenzamos? Andar para dirigirnos hasta el nacimiento del río Tabirna. Para comenzar, decir primero lo que siempre decimos en toda ruta, y más de campo. Hay que ir en silencio, no tirar ni arrojar basura, no cortar plantas, y con un zapato cómodo porque vamos a ir por carril, ¿vale? Y llevar bastante agua. Esta ruta es una ruta, digamos, que es de las más fresquitas de Urique. Bueno, sí, se considera de las más fresquitas. Es una ruta que se puede hacer en verano, muy bien, y es una ruta que en invierno es fresquita, porque no lo podemos encontrar helado, ¿vale? Porque ahí cuando pegas el vientecito, pega. Pues es un carril, como ya he dicho, y comenzamos nada más que entra al carril, porque nosotros lo vamos a aparcar, el cochecito justamente, hay un rellanito a la derecha de la carretera, lo hemos aparcado allí, ¿no? Nuestro coche, y comenzamos a subir este carril. Más o menos a unos 50 metros por ahí hay una bifurcación que se desvía el carril y nosotros vamos a coger de la derecha. Seguimos todo recto, ¿vale? Por ese carril, observando el paisaje que nos ofrece, ¿no? Esta ruta es muy fácil y no hay problema de desnivel ni de dificultad de acceso, porque más o menos el desnivel es de una cota máxima de unos 489 y una cota mínima de 386, o sea, es muy, muy poco desnivel, ¿no? Uh-huh. Y nos encontramos durante el carril, que el carril es bastante bonito, tranquilo, nos encontramos unas fotografías que ya he dicho antes, que son preciosas, de lo que es el Salto del Cabrero. Como todo el mundo conocemos, es una falla que está en Benocaf, la Sierra de Benocaf, y bueno, todo el mundo no lo conocemos, evidentemente, los que vivimos por la zona, ¿no? Es una falla y es una ruta que está homologada, el Salto del Cabrero está homologada por la Junta de Andalucía. Cuenta la leyenda que un cabrero quiso saltó de un lado a otro y no derramó ni una gota de leche. Esta falla es preciosa en fotografía y yo me pararía a hacerle este homenaje, ¿no? También podemos ver al frente, atrás de nosotros, el Pico del Endrión. Y a la izquierda también podemos ver y echarle otra fotografía al castillo de Aznamara, que es el castillo de Tabinda. Bueno, pues seguimos andando y vamos a llegar a un puente de obra que lo cruza el Arroyo del Pajarito. Aquí podemos observar un bosque de ribera. Durante el camino hemos visto fresnos, quejigos y ahora a esta altura, subiendo hacia arriba, porque vamos a subir un pequeña desnivel, cuestecita, ¿vale? Vamos a ver un acebuches, ¿no? Estos acebuches, si nos fijamos, son centenarios. Tienen un pedazo de tronco grandísimo y están, por las partes de la rama le han puesto los ganaderos unas ramas para que las cabras no se puedan montar y no se coman su hoja. Es otra de las imágenes fotográficas más bonitas que se pueden hacer en esta ruta, ¿no? Estos acebuches centenarios. Durante el camino pues vamos a ver lo que son muchos campos, ¿no? Campos grandes donde hay algunos vallados y otros sin vallas, ¿no? Campos ganaderos de vacas y de cabras. También vamos a ver muchos animales por el camino. Animales como, por ejemplo, en el río podemos ver ranas, sapos. También podemos ver lo que son lagartos, o también hay lagartos celaos. pajaritos como el pistón, el gorrión, el buitre, lo que es el águila, podemos ver durante el camino. Hay otros animales en esta parte que ya son animales de monte. Animales de montes como, por ejemplo, el gato montés, el meloncillo, la viborilla, que también las hay, la culebrilla. Pero estos ya son más difíciles de verlo, ¿vale? Pero a verlo los hay porque es un monte. Bueno, pues ya que hemos subido lo que es la cuesta y hemos observado todas esas imágenes, todos esos animales y toda esa vegetación, vamos a cruzar un pequeño arroyo y pasando este pequeño arroyo a pocos metros nos vamos a encontrar con una desviación. Una desviación que es a la derecha. Ya estamos muy cerca de Londón, muy cerca. Pero antes vamos a hacer una paradita. Antes de coger este desvío, justamente en la derecha hay una cancela que la vamos a cruzar. En esta cancela es, digamos, como si fuera un riachuelo, como si fuera un camino de ganado, ¿no? Nos vamos a encontrar una fuente muy, muy antigua que se llama la Fuente de la Loza y es una fuente abrevadero. La fuente está justamente en el muro de piedra que linda con la finca y está súper escondida. Y hay una loza grande, es una piedra picada, grande, donde han hecho un pequeño abrevadero para que los ganaderos puedan darle de beber a su ganado. Después de esta paradita tan bonita y de ver esta fuente tan, con el agua tan limpia y tan fresca, pues volvemos a cruzar la cancela y, Rocío, lo sí. que siempre decimos, cancela abierta. Cancela cerrada. La dejamos abierta, la dejamos abierta. Ahí va. No la cancela que está abierta, eso. La dejamos abierta. Cancela que está cerrada, cancela que la cerramos. Como la encontremos, la dejamos. Ahí va, como nos la encontremos. Normalmente las cancelas están todas cerradas, ¿vale? Porque son de ganado, normalmente. Pero siempre tenemos esa norma, ¿vale? Volvemos a cruzar la cancela y vamos a coger el carrilito de la derecha, ¿vale? En el carril de la derecha nos encontramos como si fuera un bosque de galería, porque el poquito trocito que nos lleva hasta Londón, de este poquito carril, de esta desviación, es como si entráramos en una cueva de vegetación. Es una de las fotografías más bonitas y el paseo, que la retina se abre al 100%, y disfrutas de un aire y una vista fenomenal. Pues al final, porque es una cuestecita hacia abajo, nos encontramos una cancela que la abrimos de nuevo, que está abierta y si no, pues depende de cómo esté, ¿vale? La cruzamos y vamos a ver como si fuera un pequeño lago, un pequeño lago en una cascada. Ese es nuestro punto final, Hondón. Como su nombre indica, es un hondón de tierra, donde todo lo que está a su alrededor, porque es como si fuera un círculo casi cerrado, como dejando una abertura de una aguja, ¿vale? Del ojo de una aguja, tan solo, y todo lo que está rodeado es más alto. Por eso se llama hondón. Pues aquí está nuestro nacimiento. El nacimiento del río de Tabinda. Aquí pues hay un rellanete, ¿vale? Donde podemos comernos nuestro pequeño bocadillo, donde podemos disfrutar de ese sonido de agua, de ese manantial de agua rica, clara, y disfrutar de ese momento tan bonito, ¿no? Lo que siempre digo, si comemos y bebemos, si la basura está en nuestras mochilas, pues a nuestra mochila seguimos. Yo siempre digo que si compramos una bolsa de patatas, la compramos entera, el envase y el contenido. Entonces, nuestro contenido también es nuestro y tenemos que ser responsables de llevárnoslo y echarlo en el contenedor apropiado, ¿vale? Pues nada, pues ya hemos terminado nuestra ruta, Hondón. Ahora lo que tenemos que hacer, pues, es hacerlo al contrario. volver. Uh-huh. Y volvemos por el mismo camino hasta llegar a nuestro coche. Siempre digo que la vuelta es igual de bonita que la que el principio, que cuando vamos caminando, porque se ven las fotografías, las imágenes son diferentes, se ve el camino desde otra perspectiva y disfrutamos de esa caminata al revés, hacia nuestro coche. De todas maneras, sí que te quería preguntar, Eva, porque esta ruta se puede hacer ahora en el tiempo en el que nos encontramos, con ya no el frío, sino las lluvias que han provocado, bueno, pues el aumento de los cauces, ¿no? De los ríos, de los arroyuelos que discurren, que a veces, bueno, pues están secos, pero que ahora aparecen, ¿no? Con toda esta cantidad de lluvia que hemos tenido. Y bueno, por eso te quería preguntar, ¿no? Se puede hacer perfectamente, no hay inconveniente en este sentido, ¿no? No, Rocío, mira. Lo único que pasa es que si te vas a encontrar los cauces del arroyo, ¿vale? Mm. Que si es verdad, si es cierto que si ha llovido bastante, el primer puentecito tiene sus agujeros bastante grandes como para que atraviese el agua, pero si la subida es bastante grande, tú sabes que aquí cuando llueve es uno de los sitios donde más agua cae de España, ¿vale? Por toda esta zona. Pues claro, evidentemente, si tú has visto que en estos días ha llovido bastante cantidad de agua, pues la verdad, si no te quieren mojar un poco los pies para cruzar estos charcos, pues no los hagas, ¿vale? Uh-huh. Yo recomendaría que no se hiciera cuando llueve bastante agua. Uh-huh. Hay bastantes días en el año como para hacerlas y disfrutar y no tenernos que llevar un pequeño disgustillo, ¿no? Claro. Bueno, de todas maneras, sí que es verdad que ahora vienen días buenos. Hemos tenido esos días después de Reyes con lluvia, con frío, con este temporal, con Filomena, ¿no? Que es como se le ha dado el nombre al temporal. Sí, sí. Y bueno, ahora sí que la cosa cambia y durante esta semana parece que vamos a tener cielos estables, soleados. Así que en principio, pues las aguas volverán a su cauce, como se suele decir, ¿no? Y sí que, bueno, pues no habría inconveniente para poder realizar rutas de estas características, pero sí que es verdad también que hay que tener muchísima precaución, sobre todo pues cuando hay tormentas, cuando hay lluvias, cuando tenemos temporales, ¿no? Como este último que ha sido bestial, pero también otros que pueden llegar a nuestra zona, cuando nos adentramos al campo, cuando salimos a realizar cualquier ruta, pues la climatología es fundamental, ¿no? Claro, es que, vamos a ver, una de las cosas que yo siempre digo, y es muy fácil, que nuestros abuelos nos decían, hay que tener dos dedos de frente. Y simplemente. El campo del campo, la sierra es la sierra, y tú tienes que saber por dónde ir. No decir, pues mira, me han explicado una ruta y vamos a hacerla. Esta ruta es muy fácil, ¿vale? En la que yo te estoy diciendo es muy, muy, muy fácil, pero también es cierto que hay que cruzar dos charquillos. Entonces, quiera o no quiera, tú pisas, ¿vale? Es un sitio donde también cae mucha lágela. Es un carril donde te puedes rebalar y darte un golpe, y el golpe puede ser o bien bueno o malo, ¿no? O te puedes pisar en el charquito, digamos, y pues, que te vaya un poquito el pie y caer en el riachuelo, ¿no? Y ya es otro cantar, ¿no? Porque la verdad que el agua fría, las temperaturas, no sabemos si va solo, que siempre digo que al campo no se vaya solo, siempre acompañado, ¿vale? Y con el teléfono activo, vamos, claro. Siempre. Y pues te puede llevar un pequeño disgusto. ¿Y para qué nos vamos a llevar un disgusto? La vida hay que tomársela con más filosofía, con más alegría, y hacer las cosas cuando se pueden hacer y disfrutar de ellas con al 100%. ¿Para qué te vas a meter en un sitio donde por H o por B hay mucha agua o mucho hielo o mucha niebla, por ejemplo, en el Salto del Cabrero, en estos días no son propicios para hacerlo, porque la niebla, las nubes bajas se meten, te puedes perder. Claro. Entonces, ¿para qué? Yo, como dice mi abuelo, como dice mi padre, veo de frente y hacer las cosas pensando y sabiendo dónde va y conociendo el terreno. Y con todo eso, pues muchas veces la confianza hace que te lleves un disgusto, pues imagínate. Claro, que no sea más atrevido de la cuenta, ¿no? Sí. Bueno, pues siempre muchísima precaución, que es lo que hay que tener cuando se sale al campo, muchísimo respeto también. respeto para cuidar de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, para dejarlo como estaba, ¿no? Como decía antes Pepa con las cancelas, y además también respeto porque nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Con el desconocimiento que podemos tener, ¿no? De ese entorno al que acudimos. Y con esa precaución y ese respeto, pues aquí tenemos rutas como la de Londón que hemos conocido hoy con Caminae y de la que hemos disfrutado. Pepa, ¿qué podemos decir cuando regresamos? Pues los coches y de vuelta a casa, ¿no? De vuelta al pueblo y ahí queda la ruta. Correcto. Ya cuando regresamos, pues disfrutar siempre en silencio, lo más bajito posible para no molestar, ¿vale? Disfrutando del Parque Natural Sierra de Grazalema que tenemos, disfrutando de estas imágenes que podemos retener en la retina y disfrutando de buena compañía y buen momento. Pues cogemos nuestros coches y luego pues un cafelito o un refrigerio o en buena compañía y buena charla. Bueno, es una ruta sencilla, es una ruta además también no excesivamente larga, así que no. Podemos muy organizarla. Cortita. Exacto, podemos organizarla de esa manera, ¿no? Entre sí. Comidas para poder también después pues disfrutar de la sobremesa o al revés o viceversa, ¿no? Aunque con el tiempo en el que nos encontramos ahora, mejor por la mañana porque por la tarde pues ya no nos puede coger la noche y eso sí que es peligroso, ¿verdad? Sí. Normalmente yo las rutas las aconsejo, todas las rutas tempranito, ¿vale? Tú coges, te levantas temprano, haces tu pequeña ruta y tienes todo el día para hacer todo lo que te apetezca. Y además, ir al campo, como siempre han dicho los abuelos, tempranito, antes de que salga el sol, ya tienes que estar allí. Preparado, hombre, ¿no? Si vas en familia, evidentemente, con niños, hay que los niños tienen que descansar un poco, pero no lo dejes dormir tanto. Bueno, levántalo temprano, levántalo aunque sea a las 9 de la mañana que estés caminando, que no es tan temprano las 9 de la mañana, pero que estés caminando y desayunas tranquilamente, disfrutas de tus pequeños, te comes tu bocadillo de las 12 de la mañana que te lo vas a comer y luego incluso al mediodía te entra esa comida perfectamente con tus niños disfrutando de gozando, ¿no? De lo que es en familia. Y si es compañero, pues igual. Si son amigos que vamos, pues igual, exactamente igual. Por la mañana temprano nunca pesa. Siempre la ruta que se van al campo, tempranito. Nada de por la tarde, porque por la tarde te coge lo que es. Te puede coger la noche, un sitio donde tú no conoces. Te puede coger en invierno alguna tempestad. Aquí lo mismo está muy bien, pero cuando llueve, que ya hemos dicho. O te puede caer la niebla en cualquier lado de nuestra sierra, que te puedes perder por la mañana temprano. Siempre la ruta temprano. Pues la mañana temprano, la mejor manera para poder realizar pues esa práctica, esa ruta, en concreto la de Londón, que es la que nosotros hemos conocido hoy de la mano de Pepa Gómez y de Caminae. Pepa, nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas acompañado como cada lunes en este espacio y volvemos en 15 días, ¿te parece? Muy bien, Rocío. Muchas gracias por contar con nosotras y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y nada, que disfruten de su ruta y que siempre recuerden que hay que cuidar nuestro entorno para poderlo disfrutar. Gracias por estar con nosotros, Pepa. Feliz semana. Feliz semana, Rocío.